Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, bellísima, combativa, organizada gente revolucionaria que está ahí en todos los territorios activando, organizándose, encontrándose, disfrutando de las maravillas de la naturaleza y desde ahí defendiendo. Empezamos este nuevo Aire Puro número 807. Desde los estudios clandestinos de Radio Placeres y retransmitida en otras radios amigas, parte de la red de medios de los pueblos. Sí, un saludo a todo el equipo ahí de Aire Puro que está repartido por el territorio. Aquí estamos desde algunos de los estudios clandestinos de Radio Placeres o de las radios libres, ¿cierto? Que compartimos nuestros contenidos, nuestras entrevistas. Un saludo a la gente pobladora y pobladores que tuvieron el segundo encuentro. Así que harto aguante. Ahí salieron algunas cuñitas que recogieron. Y que, bueno, llegaron a los oídos suyos a través de esta y otras radios. Un saludo también a toda la gente de la Coordinadora por la Libertad de Palestina. Bueno, hay distintas coordinaciones, así que un aguante ahí a toda la gente que está levantando lucha, levantando visibilización. Recién conversábamos, bueno, hemos conversado muchas veces, pero qué intensos los tiempos que estamos viviendo en este sentido. ¿Cómo lo hacemos con nuestras sensibilidades para mantenernos en pie? Porque es complejo el esto de que no saber qué hacer o hacer algo y cachar que las cosas no cambian mucho. Sin embargo, en el mundo entero hay manifestaciones a propósito de esto. Así que harto aguante. Y no olvidar también de que es muy similar, si no igual, a la lucha en Gualmapu. Claro. Y en tantos pueblos oprimidos históricamente también ahí por las fuerzas armadas. Sí. De hecho, entre todas las cositas que vamos a estar hablando hoy, vamos a hacer contacto con nuestro compañero airepurense Javier Carmi, que anda en la manifestación que se está realizando en estos momentos. Se está escuchando en vivo este 18 de noviembre en el Quisco, Litoral Central, ahí desde las 12 reuniéndose en ese territorio para manifestarse también en contra de toda la violencia hacia el pueblo palestino, así que vamos a hacer contacto prontamente con él. Y también vamos a hablar, vamos a llamar en unos minutos más al compañero Lucio Cuenca, parte de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que nos va a comentar a propósito de este próximo Aguante la Vida, que ya viene ya, así que qué bueno la gente que pueda participar, que se acerque, que participe y que ahí nos cuente después pues, cuáles son las voces que se recogen de ese encuentro tan bonito. Y además vamos a hablar un poquito también de esta propuesta de la nueva constitución, que ya sabemos que bueno, tiene hartas fallas, sabemos de dónde viene y ese sector sencillamente no le importamos pues. Entonces ahí vamos a preguntarle a Lucio cuál es la situación. Y también vamos a tener un nuevo microprograma, Aires de Brotes, Brotes de Aires, que estuvo, nos dimos cuenta que el último capítulo fue grabado en el 2018 y ahora en 2023 está saliendo la nueva temporada ahí bien desfasada, compartiendo ahí sobre plantitas, huertas, qué hacer con los diferentes cultivos, las distintas formas de relacionarnos con ellos. Iba a ser en vivo esta vez con nuestra compañera Lore, que prontamente va a llegar aquí a los estudios y que podamos entonces conversar sobre ese tema, que seguimos con las plagas, tema que estuvimos hablando la semana pasada, pero que son tantas, tan variadas y tan complejas que hay que darle más de un espacio. Eso pues, muchas cosas, compañeris, hay tanta cosa que ha pasado. Gracias a resumen.cl vamos sabiendo de que cada vez hay más juicios, ratificaciones de sentencia de torturadores o, bueno, criminales de la dictadura acá en Chile. Cosas que nos salen típicamente en los medios hegemónicos grandotes. Pero ahí hay harto aguante porque los medios libres están haciendo esa pega. Y en ese sentido les queremos dejar entonces con una cancioncita del Redolés. Ah, pero me equivoqué, po. No es esa, es otra. Bueno, pero recordamos a Redolés y gracias a recordar a Redolés es que llegamos a esta otra canción que nada que ver tiene, no tiene nada que ver con la que dije. Pero bueno, escuche el otro tema del Redolés, po. Que será de mi torturador, pero no se llama así esa canción. Los vamos a dejar aquí con este muchacho que, a propósito también, pues él fue torturado y siempre cuenta su historia, ¿no? Entonces, un saludo a toda la gente que es sobreviviente, resistente, que está en resistencia, ¿cierto? Y en memoria de ese proceso tan terrible. Les vamos a dejar entonces aquí con Ferrocarriles Clandestinos Chilenos de Redolés y después con nuestra cuñita ahí de la retransmisión. Esto es Aire Puro, compañeris. ¿Quedó algo en el tintero, no? No. No, démosle nomás. Bueno, hay noticias con nuestro compañero Renoticias. Renoticioso. Escuchar el Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos entonces en este aire puro, que como decíamos, estamos contactando a Lucio Cuenca, uno de nuestros invitados favoritos de aire puro, porque ya prontamente se viene otro Aguante la Vida. Me encantó, Lucio, que en el afiche nos dice como el número de Aguante la Vida, porque siempre nos llama la atención eso, así como numeral, pero igual es un encuentro que se hace muchos años, encuentro de organizaciones territoriales que están en la defensa del territorio, que están creando nuevas propuestas y que siempre es una instancia muy muy bonita y muy esperada también para poder fortalecer las redes. Y que, como hablábamos fuera de micrófono, no vamos a poder estar esta vez como aire puro, pero hemos participado muchas veces y se han sacado muchos, muchos episodios desde esos encuentros. Así que hay un nexo muy bonito desde este espacio con este tipo de instancias. Así que gusto también de tenerte nuevamente en el teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola aire puro a todos los escuchas. Encantado de estar nuevamente conversando con ustedes. Y bueno, con estas noticias importantes para los movimientos territoriales, las comunidades en conflicto, que siempre trabajando para que podamos fortalecer, para poder potenciar las capacidades que hay en el territorio y también compartir estrategias, ¿no? Sin duda se están reproduciendo y ampliando políticas que son muy muy agresivas hacia los territorios, hacia el medio ambiente, la naturaleza, y necesitamos tener movimientos que tengan esas capacidades para solidarizar, para aprender, para intercambiar y que eso sirva para los procesos locales de cada uno y cada una de las protagonistas de estos territorios. Así que eso es en definitiva el aguante, ¿no? Ha sido durante todo este tiempo, un poco más de 10 años ya, en esta tarea de construir colectivamente. Yo creo que eso ha sido la preocupación nuestra, de facilitar estos espacios que luego se traducen en fortalecimiento de los procesos territoriales, y eso es lo que nos anima a seguir en este empuje, digamos. Sí, que sin duda ha servido un montón para, durante estos 10 años, fortalecer justamente eso, pues esos procesos, esas propuestas también, y las estrategias que son tan importantes, que vayamos viendo qué se hace en un territorio para ver cómo lo aplicamos también en el nuestro, ir aprendiendo de otras experiencias. Entonces, sin duda que en estos 10 años sí se ha logrado mucho acercarse a esa idea. Y bueno, va cambiando de territorio, ¿cierto? Generalmente se hace en Santiago, pero esta vez en Concepción. ¿Por qué cambiarse para allá? ¿Por qué irse a Concepción a encontrar ahora? Mira, el OLCA, la mayoría de los trabajos que está realizando se hacen fuera de Santiago. Ya nosotros siempre, además por la dinámica y los territorios que se intervienen con el extractivismo, eso ha sido una tónica, ¿no? Y el aguante de la vida se ha ido organizando acá en la región metropolitana durante este tiempo, fundamentalmente por cuestiones logísticas y de recursos, ¿no? Que lamentablemente el centralismo de nuestro país hace a veces más difícil que las propias organizaciones que estamos por la descentralización descentralicemos efectivamente. Y en esta oportunidad se dieron ciertas condiciones. Por un lado, hay varios procesos de conflicto socioambiental que nosotros estamos apoyando en la región del Biobío y alrededores, Araucanía, Ñuble, y también porque hemos venido colaborando con una red que se llama la Red por la Superación del Modelo Forestal, que es una articulación que se viene levantando hace algunos años de resistencia frente al modelo forestal y sus impactos, pero también potenciando, promoviendo, articulando alternativas, ¿no? Y procesos de construcción, de restauración, de recuperación de los territorios, y sobre todo el último tiempo, por supuesto, muy preocupados por los incendios forestales y los impactos en los territorios, ¿no? Y eso es muy importante que la gente lo sepa, o sea, que no es solamente una oposición, sino que también hay procesos de articulación, hay procesos de construcción de alternativas, y sobre todo hacerse cargo comunitariamente de esta situación que de alguna manera está agravada por la sequía, agravada por el aumento de las temperaturas de los últimos tiempos, y que tienen que ver con los impactos del modelo directamente, pero también tiene que ver con los impactos globales de la crisis climática. Entonces, es un ejemplo de que finalmente los que tienen que sufrir las consecuencias de estos impactos hoy día se están ocupando también de enfrentar esas situaciones que son muy difíciles y riesgosas, como se ha visto en los últimos años de los incendios forestales. Así que, bueno, con ello estamos coorganizando. Esto va a ser en Concepción el día viernes 24. Partimos a las 6 de la tarde con una inauguración en el sindicato de Petrox. Vamos a presentar, porque hay uno de los autores del libro que nosotros también coordinamos, que es sobre los 50 años de la memoria socioambiental, que se llama Las Otras Heridas, 50 años de lucha socioambiental en Chile. Sería la presentación del libro el acto inaugural del encuentro. Y luego ya todo el día sábado y una buena parte del día domingo sería el encuentro propiamente de intercambio, conversación, discusiones, evaluaciones que se van a desarrollar en el encuentro. Ha tenido una muy buena acogida en la convocatoria de inscripción. Hay muchas organizaciones, obviamente muchas de las regiones cercanas, pero también van a haber participaciones del norte, incluso de zonas bastante lejanas a Concepción, como de San Pedro de Atacama, por los conflictos que hay con la minería del litio y la nueva estrategia nacional del litio que está llevando adelante el actual gobierno, de comunidad Escoya en Copiapó, bueno, y también bueno de Valparaíso, de la zona del Valle de la Aconcagua, de la zona alta, hay también de Santiago, así que esperamos que sea nuevamente un espacio muy nutritivo para los procesos de las organizaciones. Sí, claro que sí va a ser, y qué lindo igual el abrirse a esta descentralización, como tú decías al comienzo, que poder ir a los otros territorios, sobre todo un territorio como Concepción y sus alrededores, que como tú decías hay un montón de intervención, ¿no? Y también harta historia de lucha, de organización, entonces está bonito también ir a visitar ahí, como ir a nehuenar también los territorios, ¿no? Siempre es bien potente el ir un montón de gente hacia otro lado, concentrar la energía ahí, así que también llevando toda esa ese Nehuen para el territorio y llevándoselo también de vuelta. Está siendo una región bien activa, de hecho en estos días hay actividades relacionadas con los procesos socioambientales. ¿Hoy día mismo hay una actividad? Sí, claro, sí, se está desarrollando en la universidad una actividad relativa a la defensa de los ríos, que tiene una agenda con variado tipo de actividades. Nosotros particularmente hemos estado involucrados apoyando las luchas que se están dando en la zona de Los Ángeles, Negrete, a propósito de los campos eólicos, lo que denominan las energías renovables, que están invadiendo zonas de campos agrícolas, de pequeños agricultores, que están causando fuertes impactos. También en la lucha contra la represa, la cuarta represa del Biobío, de la central Rucalhue, de una empresa china. También estamos en Penco colaborando en la lucha contra la minería de tierras raras y en esa misma zona contra la instalación de un terminal de gas que por donde se pretende importar gas de petróleo, bueno, para las termoeléctricas y esos negocios del extractivismo, digo. Así es que nos sentimos muy cercanos en este momento por esas prioridades de nuestro trabajo y sin duda con muchas ganas de que este sea un gran encuentro y que volvamos a hacer un aporte, ¿no? O sea, el aguante la vida va a existir en la medida que este sea un aporte y que las organizaciones lo sientan como un espacio que se facilita justamente para fortalecer las luchas, los intercambios y potenciar, digamos, las capacidades que las organizaciones tienen. Así que mientras eso se cumpla como esa meta, ese horizonte, creo que va a seguir valiendo la pena hacer los esfuerzos para que ocurra. Sí, hoy todavía queda tiempo para inscribirse o ya está. Mira, se había cerrado anoche la inscripción, pero decidimos ampliar la cantidad de cupos, porque la limitación siempre, bueno, es la infraestructura y todo eso, pero tenemos todavía la posibilidad de ampliar una cantidad y decidimos ampliarlo hasta el domingo en la noche, digamos. ¿No? Y así que todos los radioescuchas que de las organizaciones que les interese pueden ir a nuestras redes sociales o de la red del modelo forestal para que puedan llegar al formulario y se puedan inscribir, y ahí nosotros los contactamos y se inicia todo el proceso para facilitar, digamos, que esto ocurra y que nos encontremos el próximo fin de semana en Concepción. Buenísima. Entonces, en Olca o en Red por la Superación del Modelo Forestal podemos ahí encontrar la ficha. Agradecida entonces por esta instancia. Siempre agradecemos el poder participar de este encuentro, de todo el cariñito que se sienta ahí y de todo lo que se aprende también. Siempre nos vamos llenitos de aprendizaje, así que gracias por hacer lo posible, porque continúen todos estos esfuerzos por 10 años ya generando, propiciando este encuentro. Así que eso, muchas, muchas gracias. Y como decíamos, ahí vamos a también ligar todos estos procesos que han sido históricos de organización territorial, de todas las propuestas que hay en contra del extractivismo por un modelo social, económico que sea armonioso con la naturaleza, con los territorios y con las culturas, ¿no? Con todas las cosmovisiones que tienen todos los territorios. Y ahora en este momento nos encontramos en un proceso generando esta nueva propuesta de constitución de este país y que ha tenido ahí sus idas y venidas, sus procesos más o menos desde los pueblos organizados, pero que ahora nos vemos con una propuesta bastante alejada, ¿no?, a todo lo que se ha permitido, lo que se ha querido. Y vemos cómo se ha ido manipulando también todo este proceso. Así que ahí te dejo con Checho para que puedan conversar sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. El espacio y la conversación sobre el Aguante la Vida 2023. Eso, Aguante la Vida, Aguante Olca, Aguante Lucio. Hola, Checho, ¿cómo estás? Bien, por aquí. Tanto tiempo, compañero. Sí, qué bueno escucharte. Igualmente. Oiga, compa, hay distintos medios que están poniendo a disposición análisis respecto a la nueva constitución, particularmente en temas medioambientales. Y algo que se repite es que nunca hubo un acuerdo transversal de protección del medio ambiente en general en esta nueva propuesta de constitución. Y parece que es bien mañosa la forma en que dejaron dispuesto, ¿cierto?, esta idea que en la Constitución del 80 era bien antropocéntrica, de que había que cuidar el medio ambiente, no contaminar, pero si seco un lago no lo estoy contaminando, por lo tanto, todo bien. Pero ahora, al parecer, es peor porque es más mañosa la cosa. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué es lo que han reflexionado desde Olca o desde la instancia en que tú has participado? Mira, quizás lo primero que hay que decir que el texto de la Constitución o de este borrador de Constitución que se va a plebiscitar el 17 de diciembre, desde nuestra perspectiva, y lo plasmamos en una declaración también que hicimos como Olca, para nosotros es le denominamos que es una provocación republicana y es una exacerbación neoliberal. O sea, de esa manera queremos sintetizar que este texto, esta supuesta propuesta que se impone mayoritariamente desde la derecha y de la ultraderecha, significa una profundización de lo que tenemos hasta hoy en la Constitución del 80 que está vigente, digamos. Y eso a nivel general, o sea, se profundiza, por ejemplo, el concepto de Estado subsidiario, por lo tanto, las menciones que hay a los temas del Estado garante de derecho, democrático y todo eso, finalmente se desdibuja cuando se entra a los artículos que vuelven a reinstalar, ¿no?, esta lógica de un Estado subsidiario, o sea, un Estado que no garantiza ni implementa las garantías para que se cumplan los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? En el sentido amplio, ¿no?, de los derechos sociales, no solo los tradicionales, sino que no solo educación, no solo salud, no solo pensiones, sino que también el conjunto de derechos, entre ellos también, por ejemplo, los temas de paridad, los temas de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, una serie de derechos que se han venido construyendo, sobre lo cual existe mucha conciencia hoy día en la ciudadanía, pero sin embargo no están siendo explicitados que serán garantizados por el Estado, ¿no? Sino que aparecen mencionados, pero aparecen como con palabras que finalmente desdibujan o dejan condicionado el cumplimiento, y no es que el Estado tiene que ser garantía en esos casos. Y eso, en el caso de la temática ambiental, sin duda también representa un retroceso muy grande, porque si bien, por ejemplo, nosotros pasamos de la Constitución del 80, de una garantía constitucional que decía el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, pasamos a el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que desde el punto de vista conceptual es un avance de las discusiones internacionales, pero luego le agregan que eso queda condicionado a un concepto de sustentabilidad y al desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente, las posibilidades de conservación, de protección de la naturaleza, de protección de los derechos humanos ambientales, queda en el fondo relativizado por esta lógica del desarrollo, que desde el punto de vista neoliberal es, en el fondo, es crecimiento económico, ¿no? Es un sinónimo de crecimiento económico, por lo tanto, mantener como prioridad la actividad económica por sobre el derecho a vivir en un medio ambiente sano o a vivir, digamos, en un resguardo de la naturaleza y de los derechos humanos ambientales. Entonces, sin duda, incluso es un retroceso más allá de decir que la Constitución anterior tenía un fuerte acento antropocéntrico, o sea, centrado en las comunidades humanas y la persona humana, ¿no? Hoy día se retrocede mucho más que eso, ¿no? Y eso, sin duda, que uno lo puede ir analizando en algunas cuestiones. Porque hay cosas, o sea, aquí hay que analizar desde el punto de vista de lo que dicen y de lo que no dicen, ¿no? O sea, derechamente hay cosas que dicen y que las desvirtúan, y hay cosas que definitivamente se omiten, ¿no? O sea, acá, como en la propuesta de la convención, no hay un estado ecológico, no hay mención a un concepto de justicia ambiental o de justicia ecológica, no hay una preocupación más central sobre derechos de la naturaleza, que de alguna forma se debiera desligar de la actividad económica la conservación y la restauración de la naturaleza en sí misma, digamos, como una condición para preservar el conjunto de las vidas, incluidas las comunidades humanas. O sea, estamos absolutamente lejos de eso y ni siquiera hay mención sobre eso. Sí, de hecho, como tú decías al comienzo, a propósito de los derechos en general, no hay mención a la adolescencia. Niños, niñas se nombran como 4 veces, mientras que empresa se nombra cerca de 57 veces, cosas así. Es lógico, o sea, es evidente de que iba a salir una constitución cargada para ese lado. Y en ese sentido, Lucio, ¿cuál sería una invitación a la gente? Porque además pasa de que este texto es mucho más complejo de leer que la anterior, la propuesta anterior. Entonces, ¿cuál podría ser una invitación a la gente? Quizás a, bueno, primero a mi parecer leerla, pero también quizás a buscar en algunos sitios que sean de interés, que hayan hecho un análisis y que sean desde nuestras perspectivas, desde nuestras confianzas. Sí, mira, hoy día hay distintos textos que ya vienen parcialmente analizando si pudiéramos decir esta propuesta, ¿no? Pero hay análisis, por ejemplo, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, hay declaraciones donde las organizaciones han hecho referencia a los temas que se analizan y que son propios de un determinado sector, como por ejemplo las coordinaciones feministas, el movimiento por el abuelo territorio, nosotros mismos sacamos una declaración donde obviamente se expresan y se pone énfasis en el análisis de algunas cuestiones, pero que se deben entender que se analizan desde el conjunto del texto. O sea, acá, por ejemplo, no lo mencioné, pero la posibilidad de garantía constitucional del medio ambiente sano no solo está condicionado a la temática del desarrollo, ¿no?, sino que también hay que relacionarlo con la definición que se hace de la propiedad privada y las garantías que se hacen de la propiedad privada, que por un lado ponen la propiedad privada como una limitante del ejercicio de esos derechos y de esas garantías constitucionales, pero también mantienen la lógica de los elementos de la naturaleza como elementos de mercado y posibles de mercantilizar, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de el agua, ¿no? Las definiciones que hay sobre el tema del agua en este borrador de constitución son mucho más neoliberales que las que tenemos en el actual texto de la Constitución del 80, ¿no? O, por ejemplo, también el capítulo que tiene que ver con las concesiones mineras, ¿no? Uh-huh. Que es muy antiguo el texto, pero y se reproduce textual. O sea, no hay ninguna incorporación respecto de ciertas limitaciones que debiera tener la actividad minera, por ejemplo. Ajá, ajá. Se vuelve, por ejemplo, a decir las minas son tales, tales, tales, y menciona a los salares como minas, ¿no? Que es un concepto antiguísimo, pero que vuelve a cometer el error de un ecosistema, un territorio habitado por comunidades ancestrales, se les da y se les cataloga como una mina, ¿no? Y con esa definición deja a esos territorios y a esos ecosistemas extremadamente vulnerables frente a las políticas que hoy día se están impulsando para expandir el extractivismo a partir de las estrategias de la transición energética, litio, más cobre, tierras raras y todo eso que hoy día está en las estrategias políticas y económicas, sobre todo de los países industrializados, y que se canalizan como una imposición hacia nuestros países que nos presentan como, entre comillas, alternativas, y vemos que están causando serios problemas en los territorios y en algunas regiones. Entonces, este texto genera un cuadro del punto de vista constitucional que nos pone a los territorios en situación de mayor vulnerabilidad. Creo que eso es importante tener conciencia, ¿no? Y como te decía, incluso en algunos aspectos peor que la constitución vigente o la constitución del 80. Oye, Lucio, lamentablemente se nos va el tiempo, tú sabes cómo es los tiempos de radio, pero no nos podemos ir sin dos reflexiones. Una, de que hay una intención también mediática desde todos los medios, digamos, una intención de establecer de que este es el final de este proceso constituyente, de que la gente, esta opinión publicada, ¿no?, que la gente ya está cansada de este proceso, cuando no ha cambiado absolutamente nada. Y por otra parte, compartirte que mi hipótesis es que, como salió una propuesta de nueva constitución, la anterior, que era mucho más cercana a lo que distintos pueblos movilizados han construido acá como líneas de pensamiento en este territorio Chile, y ahora sacaron una que era muy de extrema, ¿cierto? Es probable que la siguiente sea una justo en el medio, pues esta idea que yo le digo bien concertacionista de la paz social, ¿no? ¿Cuál es tu mirada como para lo que venga? Rechazando, o perdón, a favor o en contra de lo que gane, ¿cierto? ¿Cómo sería lo que venga? No, en realidad, en el caso de que se rechace, que gane el en contra. Mira, el proceso para nosotros, el proceso constituyente sigue abierto desde ya, independiente que gane el a favor o en contra, porque ninguna de esas dos alternativas representa una nueva constitución concebidas como se planteó durante el primer plebiscito de apertura que se hizo, ¿no? Cuando el 78% de la gente dijo queremos una nueva constitución y queremos que esto no lo hagan los actores del sistema político actual, digamos, ¿no? Y allí hay un fuerte mandato que formalmente puede que lo quieran cerrar. Pero los procesos constituyentes son procesos que determinan los pueblos, ¿no? Y el ejercicio constituyente es un derecho que tenemos cada uno y cada una, y también los colectivos, los pueblos campesinos, los pueblos originarios, y nadie, ni el presidente actual ni nadie puede venir a decir, mira, no vamos a llevar una nueva constitución. De hecho, el acuerdo político para abrir este proceso constituyente fue un acuerdo forzado por un estallido social, pero no fue un acuerdo, ni el de noviembre del 2019, ni este que estamos viviendo, no fue un acuerdo donde participaron los movimientos sociales y los pueblos. Fueron acuerdos políticos, donde se dejó al margen de ese proceso de cómo se configuraban estos procesos a los movimientos y a los pueblos. Por lo tanto, el zapato chino en el que estamos metidos ahora tiene una alta responsabilidad al sistema político transversal, ¿no? Tanto de la ultraderecha hasta la izquierda, que tiene representación parlamentaria. Y es un proceso que para nosotros sigue abierto. Estamos conscientes de que no es una cuestión formal de llamar a un nuevo proceso institucionalizado, ¿no? O sea, nosotros decimos esto sigue abierto porque no se han cumplido, no se plasman las expectativas que abrieron este proceso que se manifestó en el estallido y en la revuelta popular que le sigue varios meses posteriormente y que después se diluye enfrentados a la pandemia, digamos, ¿no? Pero para nosotros sigue abierto y eso seguramente los pueblos lo van a retomar, ¿no? Quizás hoy día existe un desgaste, quizás hoy día existe cierta decepción porque se ha ocupado mucha energía social para que se lleve adelante estos procesos y hoy día, claro, hay frustración también, no se han cumplido ciertas expectativas, pero los problemas que abrieron este proceso, las demandas sociales, los temas de los derechos de las mujeres, de la disidencia, los temas de protección de la naturaleza y de los derechos de los territorios, de los pueblos indígenas, los derechos sexuales y reproductivos, las pensiones, la salud, la educación, son temas que siguen pendientes y más y con mayor preocupación hoy día. Mira lo que está pasando en educación en distintas regiones. No, obviamente la propuesta que hace la ultraderecha y la derecha en este texto constitucional no va a resolver esos problemas porque profundiza la mercantilización y el sector privado en la educación, fomenta el negocio en la educación, lo mismo que en el sistema de pensiones. Entonces son problemas que no van a tener un canal de abordaje y de resolución en los próximos tiempos, y eso va a volver a plantear la necesidad de cambiar o de generar otras bases constituyentes que tienen que emerger, obviamente, desde los pueblos, desde los movimientos sociales, desde la sociedad en su conjunto, y no solamente de un sector de la élite política que se le ocurrió hacer un acuerdo de 12 puntos, hacer un proceso constitucional amarrado con expertos, con un comité de censura respecto a qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, con un consejo constitucional que no era constituyente, porque finalmente su definición no iba, y los 12 puntos que lo amarraban no iba en función de construir efectivamente de manera soberana una nueva constitución, sino que ya estaba de alguna manera determinada por esas limitaciones. Y eso en algún momento los pueblos, y eso ninguna autoridad hoy día puede decir no, que no se puede hacer. Eso lo van a decidir los pueblos, los movimientos sociales en los próximos tiempos. Claro, y además de que los procesos de educación popular en distintas instancias siguen como han seguido durante décadas. Compañero, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a Olca, al Aguante la Vida, a toda la gente ahí que sigue en los procesos de lucha en los distintos territorios. Agradecido con usted, pues. Agradecido con ustedes también. Aguante la vida. Eso. Que estén muy bien. Abrazo. Nos vemos, Lucio. Gracias por esta entrevista. Chao. Chao. Ahí teníamos entonces a nuestro compañero Lucio Cuenca. Un completo informe. Invitamos a la gente a, bueno, como siempre, pues, a informarse, a dar discusión. Siempre decimos de que lo que decimos acá no necesariamente tiene que ser cierto, siempre tenemos que ir contrastándolo, ¿no? O sea, no completa la realidad. Tenemos que ir contrastándolo con cuáles son las instancias, que las decisiones que tomamos territorialmente, cómo concibimos también estos procesos, que son institucionales o que son territoriales. Ahí tenemos que ir dialogando para que nos salga todo bien, pues, compas. Por estos días murió la compañera Joan Allison Turner de Jara, y les queremos dejar con un pequeño homenaje, muy pequeño, unos 2 minutos ahí de su voz, y de ahí al Víctor Jara que le canta Paloma Quiero Contarte. Así que esto es Aire Puro, compañeris, vamos al aguante. En la mañana, en su lugar de trabajo, que es la Universidad Técnica del Estado, estuve en el Estadio Chile hasta el jueves en la tarde. Fue ejecutado jueves en la tarde, después de haber mandado, después de mandarme un recado, no, que tuviera valor, a través de un compañero que salió del estadio. Pero yo no supe de esto hasta el martes en la mañana, cuando me vinieron a avisar que lo habían reconocido en la morgue, bajo, digamos, NN masculino. Ahí lo fui a identificar, estaba acribilado a balas en el pecho, con su ropa rota, así, todo machucado. Pero tuve permiso de sacarlo y fue sepultado inmediatamente. ¿Por qué lo mataron? Porque cantaba. Presente y siempre. Oye, quisiera decir que es un día muy especial para mí. Como es que todo empieza de nuevo, así, pero maravilloso, y con todos ustedes. A pesar que no lo puedo ver, yo sé que aquí hay muchísimos amigos que nos han acompañado mucho en todos estos años de trabajo a favor de la justicia, a favor de la justicia para todas las víctimas de la dictadura, no solo de Víctor, pero también de Víctor, que ha demorado tanto. Pero aquí estamos todavía, y yo sé que ustedes van a seguir con la Fundación y con Víctor hacia el futuro, y eso me da mucha esperanza, y como que me voy yendo feliz, ¿ah? Así, gracias a todos. ¿Ah? Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. cada recuerdo, a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo, a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en el 807 ya. Y como hemos adelantado, bueno, como usted, probablemente usted también ya sabe, los bombardeos, bueno, los ataques, la invasión que ha llevado a cabo durante más de 75 años Israel, se intensificaron en estos últimos más de 40 días. Es impresionante cómo este genocidio es el más documentado en la historia de la humanidad. Y sin embargo, pese a ello, ¿cierto? No se puede detener. No funciona. No se esperaba mucho tampoco, pero no funciona la ONU. La Unión Europea está discutiendo que tienen que esperar. Decían que tienen que esperar 9 meses para que se empiece a aplicar algún tipo de sanción. Eso es lo que decían ahí hace poquito, esta semana. Muchísima gente asesinada, más de 11.000 personas asesinadas. Mártires, como también personas que son, que no necesariamente están desde esa perspectiva. Niñas, niños. Muchísima gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Ahí hay distintas expresiones en el mundo. Escuchábamos unos gritos que habían en Estados Unidos. Judíos antisionistas también que se juntan en distintas partes del mundo. Los países, las principales protestas están distribuidas por hacia del este, África, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos. Sudamérica, y en todo el mundo se está haciendo alguna acción. Sin embargo, los gobiernos han estado bastante laxos al respecto, no al parecer no les importa. Entonces hay un problema muy grande, una desconexión tremenda, y que solo hace sospechar, solo nos hace sospechar de que aquí hay el poder que tiene Israel sionista, ¿cierto? Los judíos sionistas, es demasiado grande. Entonces, desde ahí es que invitamos a la gente a que sigamos en esta develación de este conflicto, informarse por las distintas plataformas, particularmente en Telegram hay, al parecer es, ¿cierto?, la instancia que nos queda, porque está muy censurado, está muy censurado los medios de comunicación. Inclusive Israel decidió detener las actividades de un canal que se llama Al Mayadén o Mayedín, no sé cómo se dirá, en todos los territorios palestinos ocupados, que eran quienes estaban ahí muy en la línea del frente transmitiendo. Y por otra parte, hay diferentes medios que están tratando de comunicar, particularmente Sputnik Mundo, por Telegram, TikTok, Twitter, Facebook, Odyssey y otras instancias. Así que invitamos ahí a la gente a que se informe, ojalá, por esos medios. Y si no, no importa, porque ya sabemos qué es lo que está pasando, por lo tanto hay que seguir. Una de las cosas que dicen y que enfrentan a los ministros de Palestina, ¿cierto?, a las distintas personas que están pro la liberación de Palestina, dicen: ah, ¿y usted condena o no condena los actos que hizo Hamas? Pero en realidad, desde esos actos hasta ahora, todos los días van matanzas. En uno de los hospitales, la gente que salía del hospital era asesinada por francotiradores. Y esa gente que salía eran inclusive niñeces de 10 años, 7 años. Y a esos francotiradores, a esos soldados israelíes, le estaban celebrando, le estaban reconociendo con un ritual, diría yo, de una postura de una boina de un color particular. Entonces lo estaban como ascendiendo en grado. Mientras que en la frontera de Gaza, le están haciendo asados, lavándole la ropa, disfrutando, ¿cierto?, bailando, etcétera. Entonces, la calidad de la gente que está participando de eso, y además algunas personas viajan, judíos desde otras partes del mundo, a aportar. Entonces, aquí hay un tema que es como el deterioro de la humanidad, demasiado, demasiado importante. Esto está... Es demasiado lamentable cómo nosotros hemos llegado a esta instancia. Y por otra parte, menos mal que está la gente consciente y organizadamente marchando en distintos países, exigiendo de que se rompan relaciones con Israel, llamando también al boicot, ¿cierto?, por la liberación de Gaza. Estamos tratando de contactar a nuestro compañero J. Carmi, que anda ahí en una de las marchas, que hoy día, sábado 18 de noviembre, desde las 12 horas, ahí en la comuna del Quisco, desde el frontis de la municipalidad, ahí en la plaza central, se está generando esta marcha meeting por solidaridad con Palestina ante la ocupación, el apartheid y el genocidio. Convocó ahí la Comisión Chilena de Derechos Humanos Filial Litoral. Así que estamos tratando de hacer este contacto. Por lo pronto, les vamos a dejar a ustedes con algunas voces de una concentración que hubo en apoyo a Palestina. Y volvemos en un ratito para seguir con estas informaciones. El próximo sábado,

Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos, estamos aquí al teléfono con nuestro compañero, compañerazo, Javier Carmi, que está ahí, como decíamos en el bloque anterior, en la manifestación, meeting, marcha que estuvo realizando en el Quisco, desde la municipalidad del Quisco hasta la plaza central, Plaza del Pueblo, creo que se rebautizó de esa manera. Para que nos cuente, pues, cómo estuvo esta marcha, esta manifestación en apaña al pueblo palestino y en rechazo también a toda la violencia que se ha vivido en este último tiempo y esta violencia histórica en verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, baile puro, aguante, compas. Aquí estamos, desde el Quisco, desde nuestro querido litoral. Pues está bonita la marcha, cortita así, ¿eh? Un par de cuadras. Claro, de la muñeca está cara, cortita, pero nos tomamos la calle un ratito. Harta gente, unas 30, 40 personas, y después hay un acto, y estábamos aquí en el acto cerrando ya. Harta bandera, hartos niños, pintamos los lienzos, y harta información también, pues. Así que hubo poesía, canto, de todo. Bueno, hartas manifestaciones y hartas expresiones. Sí, vos, sí. Oye, ¿cómo la ves? Así, ¿cómo se ve desde los territorios? Este es un territorio más pequeño, ¿cierto? No una gran ciudad, el Quisco, pero igual donde se habita por muchas personas el litoral central. ¿Cómo se ve ahí el apoyo? ¿Qué pudiste ver en esta manifestación? Y también desde ahí, como ¿qué se puede hacer, no? De repente estamos tan lejos que nos supera ver toda la violencia que hay y no sabemos de repente muchas veces qué hacer al respecto. Sí, pues, sí, está buena la pregunta porque hay harto que hacer en realidad. Yo creo que hay dos aspectos centrales que hoy día están en juego en el apoyo al pueblo palestino. Uno tiene que ver con el discurso que se ha ido generando y que está muy, un discurso muy sionista, ¿no? Entonces, donde se equipara la violencia de la resistencia con la violencia del ocupante y de los que atacan, y de los colonizadores, en este caso de Israel. Entonces, primero hay que desenmascarar esa falsa equivalencia, que lo único que hace es como victimizar al victimario, ¿no? Entonces, en primer lugar, poner las cosas en su lugar, si tiene que ver con que hay un conflicto que es colonial, que es de hoy día, más encima, con el aditivo de un genocidio, un desplazamiento forzado, y bueno, una masacre, digamos. O sea, son 12.000 personas que están en Gaza hoy día y que fueron asesinadas por Israel. Entonces, eso es una cosa. Hay que ser muy claro en eso. Y hay un discurso que está en los medios más hegemónicos, que equipara las cosas, que justifica, que Israel hizo tal cosa en respuesta, y eso ya pone el tiro el tema en problemas, ¿no? Porque ahí está el derecho a la resistencia, está el derecho a la vida, y eso hoy día está como oculto, ¿no? Así que esa es una primera tarea, ¿no? Explicar bien lo que está ocurriendo. Y por eso es tan importante estos medios como Aire Puro y otros que han dado voz a este tipo de lucha y de resistencia. Y lo otro tiene que ver ya con un trabajo de organizaciones sociales que tiene que ver con lo que el pueblo palestino estaba llamando, que tiene que ver con el boicot, desinversión y sanciones, que es una campaña que viene desde el año 2005, que el pueblo palestino está llamando a que la gente se sume para cortar relaciones con Israel en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, a veces creo que esto como que es difícil de entender cuando uno está aquí en un pueblo chico, en el Quisco, o en Algarrobo, pero hay que buscar en la institución en donde uno trabaja, donde uno estudia, donde uno vive. Hay que buscar si ahí hay una ligazón con el Estado de Israel. Si es que hay, por ejemplo, acuerdos de seguridad con alguna empresa israelí o alguna institución de Israel, o a nivel educativo, a nivel académico, a nivel cultural, a nivel social, no sé, económico, y sobre todo, que es lo que se recalca hoy en estos momentos, a nivel de seguridad o a nivel militar, ¿no? Entonces, si uno que está trabajando en la MUNI o que está, no sé, busca un poco y ve alguna empresa que esté relacionada con Israel, buscar cuál es la real participación de esta empresa y buscar que se corten los lazos con esas empresas o con el Estado de Israel más directamente, a través de la embajada. Hay diversas instituciones que son pantalla y que son de Israel también. Incluso hay académicos que llevan la voz de Israel, por ejemplo, en el aspecto hídrico, ¿no? Lo estamos viendo muy fuertemente para el tema de incendios, pero también para el tema hídrico. Toda esta cosa de entubar, de hacer desaladoras, o los drones, pues en el otro aspecto también. Son aspectos que se prueban hoy día en el territorio palestino, con la población palestina, y que ahí se hacen las pruebas, y eso es lo que está ocurriendo hoy día también. No me cabe ninguna duda que están poniendo a prueba diversos mecanismos de militares, mecanismos sociales, no sé, a ver cuánto viven, no sé. Me imagino yo cosas así en la perversidad israelí, ¿no? Entonces, esa es la tarea de hoy, como tratar de limpiar nuestras instituciones de un Estado que hoy día está violando el derecho internacional. Hoy día fue muy importante la declaración del Comité de Derechos Humanos aquí del litoral, porque lo único que hizo fue relatar las resoluciones de la ONU. Desde el año 48, cuando la ONU hizo la partición de Palestina, y después las resoluciones que indicaban que debían cumplir ciertos requisitos y ciertos acuerdos para la paz y el Estado y la construcción de los dos Estados, del palestino y del israelí. Y eso es lo que ya se está poniendo en juego cuando vemos esta masacre, ¿no? Que es el derecho internacional, es como la civilidad, o sea, es como de los países civilizados, ¿no? Eso es lo que está en juego hoy día. Entonces, hoy día son los palestinos y mañana quizás quiénes. Por eso es que es tan importante hoy día manifestarse y salir a... No hay para qué ir a hacer una manifestación en la calle, grande y multitudinaria. Acciones pequeñas, eso es lo que va a importar hoy día, acciones pequeñas que pongan en tensión a las personas que defienden al Estado de Israel, y que pongan en tensión al académico que está dando una charla, que pongan en tensión al especialista en aguas, con datos duros, y que haga ver a la gente que está escuchando o que es parte de esa institución que en realidad hay un conflicto, porque el Estado de Israel no es un Estado que tenga relaciones normales con el resto del mundo, y por eso que se ha llamado a no normalizar a Israel. No es un Estado normal, no tiene ni siquiera las fronteras reconocidas internacionalmente, entonces está en permanente expansión, está en permanente conflicto con la población local palestina, está en permanente usurpación, colonización, aparte tiene una serie de políticas que no son normales. Entonces, a eso es lo que está llamando el pueblo palestino, hacer un boicot, desinversión y sanciones. Sí, sí, sí. Y qué importante, como tú decías, que estemos claro de que esta es una lógica que se repite, ¿no? Como que de organización en... ¡Ay! que al final esta violencia que se hace a los territorios es algo sistemático y que es algo que siempre equipara la defensa con la violencia que genera esta defensa, ¿no? Como que al final fueran al mismo nivel y es una reacción a todo lo que ha sucedido y que suele ser algo histórico. Como tú decías, puede que ahora sea el pueblo palestino y que ha sido durante décadas, ¿cierto? Durante mucho tiempo, pero también por ahí nombrábamos al pueblo mapuche y así a un sinfín de pueblos que por hacer la resistencia son juzgados de la misma manera de que quien les ha atacado de diversas maneras y de manera muy cruda, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Entonces, qué importante es que siempre estemos apoyando de una u otra manera a los pueblos que están en resistencia, porque no nos quedemos callados que en un pueblo pequeño como el Quisco haya una manifestación en repudio a toda esta violencia, que siempre se esté relacionando que es una forma de actuar de quienes se quieren tomar el poder de en todas las instancias, ¿cierto? Que es el patriarcado al final. Metido ahí en todos los sectores y nada, pues qué bueno que hayan esas manifestaciones en todos lados. ¿Cómo la viste tú ahí? Lo importante, que okay, van ocurriendo en los distintos pueblos del mundo las mismas cosas y que se esperan hoy día en una estrategia como israelí, ¿no? Sionista de colonización, de apropiación del territorio. Espera un segundo. Ahí sí. ¿Y cómo se llama? Esa manera de organizar un Estado de forma militar, criminal, es lo que hay que superar. Es lo que hay que superar hoy día. Claro. Y bueno, el pueblo palestino ha sido como... no sé si ejemplo de lucha, pero por lo menos ha batallado ya 75 años estos intentos de colonizarse el territorio. Y también hay estrategias ahí que hay que valorar de defensa territorial, de vida, ¿no? De levantar la bandera siempre, pese a todo, y sobre todo de no victimizarse. Porque esa también es una estrategia muy fuerte hoy día de Israel, que ocupa para justificar que pobrecito, que no tenían Estado, los judíos, no sé qué, y al final nos dimos cuenta que tampoco eran los judíos. O sea, hoy día es una ideología sionista, que es como neonazi, una cosa así ya, pero fascista total, donde solamente se puede vivir ahí si tú eres de una raza prácticamente, y el resto a morir. No son bienvenidos y eso es obviamente lo que está en juego hoy día, ¿no? Que podamos ser diversos, diversas, que podamos vivir en comunión, de otras maneras posibles. Y el pueblo palestino, que está a miles de kilómetros de Chile, nos lleva ese mensaje también y nos recuerda que, claro, que hoy día es el pueblo palestino y mañana podamos ser nosotros, que ya lo vivimos con el tema del estallido social, nosotros todas esas estrategias venían probadas de otro lado. Entonces, en Gaza hoy día, esta cárcel a cielo abierto más grande del mundo, se han probado múltiples estrategias y después se exportan. Esa exportación es la que hay que boicotear, eso es lo que hay que parar. No tenemos que permitir que nuestro gobierno, que el gobierno de Boris hoy día siga tan débil con Israel. O sea, hoy día tiene que echar al embajador, cortar relaciones, cortar vínculos y hasta que Israel corte la masacre, porque si no somos los pueblos los que presionamos, eso no va a pasar. Entonces, ese es el llamado, a que todas las instituciones hoy día levanten su voz, hagan cartas, puedan llamar a movilizarse, a organizarse y a presionar este corte de relaciones que es urgente hoy día que se haga. Es la única manera, y hoy día estamos en sintonía también con lo que está pasando en todos los pueblos del mundo, en África, en Asia, en Europa, todos están manifestando por Palestina porque se entiende lo mismo que te estoy diciendo yo, que básicamente se están jugando hoy día los derechos humanos, la vida en común. Entonces, todos están tratando de presionar a sus gobiernos para que haya sanciones. Y bueno, Israel tiene ahí sus negocios también, ha firmado con los distintos países, y eso es lo que está en juego hoy día, pues. Que sean capaces de poner por sobre esos acuerdos militares, acuerdos de seguridad, a los pueblos del mundo, a la vida, no a la seguridad, no a la política. Buena, compañero. Oiga, ahí poniendo como en algunas marcas, a propósito del boicot, cosas que hay muchas marcas que por lo general los pueblos no compramos porque son cosas más bien caras, pero por ejemplo está algunas conocidas como Nivea, Colgate, Listerine, Oral-B, Rexona, Axe, Kotex, un montón, L'Oreal, son un montón. Ese es un problema, compañero, porque aparte de que son muchas marcas, también la economía hoy día es transnacional, entonces se hacen una parte, se lleva al otro. Entonces, lo importante de hacer esa operación a nivel de esta campaña de boicot es que se enfoque en una cosa. Ah, claro. Entonces, pero a propósito de algún hecho, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez vino a Chile la Filarmónica de Israel. Entonces, bueno, le fuimos a decir a la Universidad de Chile que cómo iba a recibir a la Filarmónica, le hicimos una funa, ya, nunca más le invitaron. Y entonces, después vino, por ejemplo, a la Chile el embajador a hablar sobre derechos humanos a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho. También, funado, nunca más lo invitaron. Entonces, hay que poner esas cosas como en tensión así. La cosa de las marcas tiene esa problemática, que son muchas y hoy día la economía está como en cualquier lado. Entonces, mejor enfocarse en cosas así como más vistosas, más claras, más puntuales. Quizás, por ejemplo, el tema militar, el tema de seguridad, hay muchas marcas ahí también, ¿no? Hay drones, está la empresa Rafael, que se llama, también está, ahora no estoy seguro si Veolia, por ejemplo, que hoy día tiene todo el comercio de la basura, por lo menos acá en la quinta región, no estoy seguro si todavía tiene vínculos con Israel o no. Entonces, como tiene esa dificultad, hay que enfocarse en las otras cosas más vistosas, en conferencias de personajes. Hay funas así notables que se organizan, entran de a varios y van interrumpiendo de a poco, con banderas, con manos, y saben que los van a sacar y todo eso, pero el ejercicio es la interrupción, el ejercicio es la funa, el ejercicio es que salgan las noticias o que se pueda difundir. Hoy día las redes sociales permiten eso también, aunque también están siendo bien manejadas por Meta y todo eso, pero igual funciona hoy día el corre la voz, digamos. Es posible hoy día que también los palestinos se enteren de que se están haciendo en todas partes del mundo acciones en apoyo a los palestinos, pues. Eso es lo importante. Buenísimo, compañero. Agradecido por este contacto, siempre ahí en el aire puro, pues, compa. Sí, pues ya que estamos en el aire puro ahí, el tema hídrico está súper fuerte, el tema solar, el tema hídrico de las desaladoras, todo eso hay que mirarlo bien, porque muchas políticas de ahí, o empresas incluso, que también es un problema, porque viene la empresa, pero aquí hacen una sucursal y así, pues. Entonces, son las políticas el tema. Allá en Gaza, hoy día ya no hay agua. De cortar en el agua, y claro, dicen, no, es que jamás. Al final, Israel es quien controla todo lo que ingresa y todo lo que sale. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, como acá estamos peleando por el agua y allá no hay agua. Entonces, también es una manera de elevar la voz desde los distintos aspectos posibles, ¿no? Desde el cultural, desde el ambiental, desde los derechos humanos. Si uno se pone así a mirar, está la posibilidad de hacer esos cruces hoy día. Así que esa es un poco la invitación, y obviamente les agradezco a los compañeros el aguante que le dan a Palestina y al aire puro, aquí, a todas las luchas. Eso sí, agradecida a ti por estar ahí siempre compartiendo tus reflexiones y no, pues, por haber participado de esa instancia ahí en el Quisco. Y eso, pues seguimos ahí en contacto, seguimos en las conversas. Sí, bueno, les mandaron saludos, compañeros. Eso, saludos también por allá. Un abrazo, que estén bien. Igual, gracias. Ahí estábamos entonces con nuestro compañero J. Carmi. Saludos también a Nico Responsable y a René. Nos queda el bloque de noticias, así que aguante, vamos a quedarnos con una canción de 2X que se llama justamente Resiste, a propósito de esto que está ocurriendo en distintos territorios. Y no es solamente el pueblo palestino el que está hoy día bajo ataque, hay muchas otras instancias más, pero quisiera nombrar las cifras de tras un mes de ataque. Busque Telesur, Telesur siempre también está informando. Más de 11.451 personas asesinadas, 4.630 niñas asesinadas, 3.130 mujeres asesinadas, 682 ancianos asesinados, 3.317 personas de esas asesinadas eran estudiantes, 31.700 personas heridas, 3.250, probablemente más, personas desaparecidas, 196 personas asesinadas en Cisjordania, 2.700 heridos en Cisjordania, 22 de los 36 hospitales de Gaza han dejado de funcionar por falta de energía eléctrica, gas o por afectaciones de los bombardeos, 101 trabajadores de la ONU han muerto en Gaza, 41 periodistas han sido asesinados. Israel ha lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos en Gaza. Son cifras. Hay por ahí páginas que están dando también los nombres de las personas, ¿cierto? Sus historias. Y más allá de lo emocional, ¿cierto? Todo esto también guarda relación con lo que decía nuestro compañero. Pues, ¿cómo son nuestros quehaceres y nuestra perspectiva también de futuro y de humanidad? Así que harto aguante, compañeros, todas las personas que estén creando una otra forma de existir. Sigamos en resistencia. Esto es 2X. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no tenemos por qué reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad. Muerta la violencia, resistencia. Que la violencia, resistencia. Sangre derramada en nuestra tierra, sangre.

viento lo puede llevar a la casa de otro vecino, entonces hay una responsabilidad mayor, ¿no? ¿Verdad? Y para quien no sabe qué es la cloca y de qué estamos hablando, puede escuchar el Aires de Brotes anterior, donde estuvimos hablando de plagas, al igual que en este capítulo, pero centrados en la cloca, este hongo que le sale generalmente a los duraznos, a los molles también, y que en este tiempo se da harto. Entonces, claro, imagino como esta humedad, después el calor, todo eso preciso para los hongos y para otros tipos de plagas. Así que hoy vamos a estar hablando de más plagas como distintas que se dan en este tiempo. Sí, ¿no? Vamos a hablar de estas como que todo el mundo le llama la atención, que es como, no sé, quienes llaman y preguntan, como qué podemos hacer con los caracoles y los pulgones. Los pulgones también están medio intensos. Ahora vamos a ir a la huerta, así que va a cambiar el audio también. Vamos a hacer como la segunda parte de allí. Vamos a escuchar los niños, los pájaros, los perros, los voluntarios. Así como en verdad todo el ecosistema que permite dinamizar la huerta. Malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Seguimos entonces en este Brotes de Aires, Aires de Brotes, donde estamos hablando de plagas nuevamente. Recordamos que estamos en el segundo capítulo de esta nueva temporada y comenzamos ahí con este tema tan importante que son las plagas, y que en estos tiempos de primavera, donde más encima cambian las temperaturas de un momento a otro, se dan con más fuerza, ¿no?, estas plagas. Sí, están como desatados los bichitos. Digo, bueno, la vida, ¿no? Si al final los bichos son seres vivos, y supongo que si están así como explosionando su existencia, es porque están buenas las condiciones, ¿no? Y porque el instinto llama a reproducirte, que es como la primavera. Bueno, las plagas se consideran plagas como un poco cuando estos como consorcios de seres vivos, como que su existir o sus procesos de alimentación empiezan a afectar como a nuestros cultivos, o se empiezan a alimentar exclusivamente de un sector, tanto que llegan como a de repente terminar asfixiando o enfermando esa planta. Entonces, siempre pensar que eso responde a un desequilibrio del sistema, que a la larga no tienen su nicho ecológico, o que hay otros lugares que están como súper desequilibrados, no sé, por el patio del vecino que está súper fumigado, obvio que los bichitos van a preferir estar en el mío sanito, o que hay una sola especie y que no hay otras especies, como que con sus aceites volátiles o con que no son tan agradables para los bichitos, estén en otros lados, ¿no? Y entonces el monocultivo o el huerto como muy ordenado, como solo lechugas o solo una cosa, sin un tronquito, sin una plantita medicinal, también va a favorecer que haya más plagas. Claro, claro. Entonces recordamos que lo primero con las plagas es prevenirla, y para eso tener ahí todas estas condiciones que nos acabas de mencionar. Pero en el caso que suele suceder, que algo salió mal en toda esta vuelta, en toda esta ecuación, y aparecen algunas plagas. Por ahí nos mencionabas como de las más comunes en estos tiempos, las que nos llaman más la atención son los caracoles, que a quien no se ha pillado con caracoles ahí comiéndose sobre todo los brotes nuevecitos, así, pa, se lo hacen chupete de una, son un montón, como que levantar una hoja y hay caracoles, y uno prueba distintas cosas y no resulta mucho, ¿cierto? Y por otro lado también hablábamos de los pulgones, que son estos bichitos verdes, siempre son verdes, ¿cierto? Hay unos pulgones que son negritos. Ay. Hay como distintos tipos de colores, y creo que también he visto, no sé, así como en fotos unos rojos, pero no sé si serán pulgones. Pero sí, la diversidad bichística es impresionante. Y entonces, bueno, los caracoles son comen inclusive proteínas. No sé si han visto que de repente los caracoles están en la comida del perro o del gato. Sí, un clásico, un clásico. Un clásico. Ya, entonces son muy voraces, comen muy rápido y es mentira que son lentos. Pero también son de cuerpo muy blandito. Entonces, yo diría que con los caracoles hay que tener técnicas mixtas. Por un lado, hay que hacer recolección manual y erradicación de caracoles. Entonces, recoger los caracoles, preferentemente en la noche siempre aparecen, o cuando se va el calor, está muy intenso, y después llevarlos, lanzarlos donde el vecino, es lo que todos hacemos, llevarlos como a una quebradita u a otro lugar, porque también sucede que los caracoles no tienen depredador. Si tuviéramos gallinas, es muy seguro que hubieran menos caracoles. Y como casi todos tenemos gatos, los pájaros también no bajan a los jardines. Entonces está como difícil ahí como el depredador del caracol también, porque el nicho, o sea, la cadena trófica que se llama, está cortada en la relación entre quién se come a quién. Claro, claro, ahí hablábamos esto de que tiene que haber un depredador natural para que no exista plaga, y con los caracoles es difícil, entonces aparecen harto más encima en estas zonas costeras donde hay harta humedad en la noche, como que ellos andan felices. Entonces te encontrás ahí un montón. Así que técnica mixta sería lo ideal. ¿En qué consistiría eso? ¿En qué podemos mezclar? Por ejemplo, recolectarlos de noche. Esa sería una. Poner trampas de baboso, trampas de cerveza, que lo que me decía un compañero cervecero, el bicho, que lo que les gusta es el azúcar y el alcohol. Entonces, borrachines. Borrachines, se deshidratan ahí con esas sales. Y entonces se ponen unas latitas pequeñitas a ras de suelo y ahí caen todos. ¿Sí? Entonces podemos, por ejemplo, hacer selección manual en un momento. En otra semana podemos poner, por ejemplo, trampa de cerveza. Y lo otro que me encanta, que vamos a hablar después de ella, es el uso de la ceniza. Que la ceniza a la larga los deshidrata, los quema. Entonces ponemos ceniza alrededor de nuestras camas de cultivo cada cierto tiempo. Siempre pensando que lo hacemos en la tarde y que también lo hacemos después de que regamos, porque si le echamos agua entonces lo que hacemos es que la aplicamos con cuidado después de haber regado, porque si le echamos agua encima en la ceniza la vamos a inactivar. Así que quiero ver la Claro, entonces casi todas, si no todos, los productos que se le echen, las preparaciones que se le echen a las plantitas tienen que ser ya cuando haya bajado el sol, y ojalá sin regar al tiro, ¿cierto? Porque ahí se va a mover todo lo que se aplique. Exactamente, sin regar después, entonces es importante que lo hagamos después de regar. Y lo otro que a mí me ha funcionado mucho, que no es muy barato, pero todo depende de las dimensiones, es que podemos poner, si tenemos una lámina, haciendo una lámina de cobre, haciendo un anillo a través del tallo de nuestra planta, o los bancales de madera, pegarles láminas de cobre alrededor, porque con el cobre los caracoles reciben una descarga eléctrica y se devuelven. Es como un tipo de electrificación. Pero no se mueren electrificados, sino solo se... Está buena esa, porque es como que los asusta, por así decirlo, saben que por ahí no se tienen que meter. Sí, es distractivo. Claro, está buena entonces. Así que eso con los caracoles, mixta. Todo el rato ir mezclando las técnicas para hacerle más difícil la tarea a estos seres. Claro, y desde la mirada de la agricultura orgánica es que no estoy como matándolos a todos con un veneno, sino lo que estoy haciendo es que estoy bajando la población. Y ya cuando regulo la población, como que igual se van a ir a otro lado. Lo otro que también funciona bien es que tengan como sus nichos o sus plantas trampas en otro lugar del jardín. Por ejemplo, a ellos les encanta estar entre medio de las espuelas de galán, Sí, entonces que se vayan a otro lado, que tengan comida en otro lado. Igual el huerto tiene que alcanzar para que todos coman. Eso mismo, estaba recordando que en el capítulo anterior nos decía eso, como que el huerto tiene que alcanzar para todos los seres, por mucho que les llamemos plaga y que molesten de cierta manera, son parte del ecosistema y hay que respetarlos también y darles su espacio en ese lugar. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las merenidas viejas, de las merenidas viejas. Traiga romero, caléndula y sal y prenda candela pa' cocinar, un diente león pa' sacar el veneno, que mi eucalipto, prenda saumerio, traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños, agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males, sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones, veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos, ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo, pase cerches y un menjurje, pare bolas, que esto es cuento, que esto es cuento viejo, esto es cuento viejo. Seguimos con este aires de brotes, brotes de aires, hablando sobre las plagas. Hablamos de los caracoles y la importancia de tener técnica mixta en el manejo, ¿cierto? De los caracoles y tratar de disminuir la población, no asesinarlos a todos en masa y hacer una gran matanza de caracoles, sino que advertirles que ese no es el lugar donde tienen que consumir y ojalá también tenerle otro espacio donde puedan alimentarse. Y también hablábamos de que no solo los caracoles son una plaga muy común en este tiempo, sino que también los pulgones, que son estos bichitos que hay verdes, hay negros también, posiblemente rojos, que crecen ahí como en el centro de las plantas, ¿no? Yo lo encontraba así como una pelota de bichos en los centros de las plantas y que las debilitan un montón, ¿cierto? Sí, claro, los pulgones van precisamente al centro de la planta, al como brote nuevo, porque ahí hay una alta concentración de azúcares. Entonces, el pulgón quiere como esa parte más riqui-riqui, le cuesta mucho más al pulgón poder como superar la parte más dura de las hojas o del tronco. No tiene como un aparato bucal tan poderoso como otras especies para poder masticar esas partes y finalmente succionar la clorofila, porque los pulgones son chupadores, como que a la larga, como que entierran un par de partecitas de su boca y succionan la clorofila y los azúcares de las partes nuevas. Por eso les cuesta menos en precisamente estas partes donde se ve que se llenan. El cuento es que pasan dos cosas. Por una parte, la planta empieza a perder sus azúcares y sus nutrientes que son para su desarrollo, y por otro lado se producen heridas, y al producirse heridas de ahí entran otras enfermedades a jugar. Entonces esto es como una escalada. Entonces, ¿cómo podemos controlar a estos bichitos miniatura que se chupan los azúcares y nutrientes de las plantas llamados pulgones? Ya, estos bichitos deberíamos, bueno, siempre por la tarde el control con compuestos orgánicos. Por ejemplo, podemos hacer una infusión de ají. Ya, hervimos unas vainas de ají, le ponemos la tapa, porque cuando cocinamos ají, de repente, si el ají es muy poderoso, el aire de la cocina nos pica los ojos. O sea, ese vapor nos hace picar los ojos. Y entonces echamos, por ejemplo, dos ajís secos en un litro de agua o un ají seco en un litro de agua. Y después, cuando esté eso frío, con eso asperjamos las plantas. Ya, y ahí vamos a... Como son chupadores, este sabor del ají les va a desagradar, sí, les va a molestar. Lo otro que podemos hacer, que vamos a verlo después, es una receta que se llama agua de vidrio, que se hace con ceniza, que también funciona para los pulgones. Y podemos ayudar a estas recetas haciendo solo o acompañado, o sea, puede ser la receta sola, puede ser acompañada, que es un poquito de la balosa, o un poquito de jugo baba de aloe vera, un trocito de aloe vera en la juguera y me queda la babita. Y eso lo que va a hacer es que va a caer sobre estos brotes llenos de pulgones y va a producir la asfixia, porque a la larga esta baba va a como evitar que entre el aire y como que va a quedar como una película encima que va a asfixiar un poquito los pulgones. ¿Cómo aplico esa baba de la...? En el aspersor también, lo diluyo y que no me quede muy líquido ni muy espeso para que pueda pasar por el aspersor, ojalá lo cuelo dos o tres veces para que no se me tape la boquilla con ninguna partecita. Y recordar que los preparados orgánicos el día y chao, entonces debería ocuparlo todos los días o por lo menos día por medio. Y que los ciclos reproductivos de los bichos son huevo, ninfa, larva, pupa y así de nuevo, y a veces llegan a durar esos ciclos reproductivos 21 días. Entonces está arriba o está abajo, por lo tanto lo controlo arriba, pero cayó el huevo al suelo. Entonces tengo que sostener, aunque no vea los pulgones, durante ojalá 21 días ese proceso, dos veces a la semana. La gran aliada de la huerta, la ceniza. La ceniza es una súper aliada de la huerta, y siempre y cuando sea una ceniza limpia, que no venga de muebles viejos con pintura o trupán o maciza o cosas impregnadas, sino como de madera o de poda de arbusto, por ejemplo, o de un carbón natural, ¿ya? En la ceniza se encuentran muchos nutrientes. Los más elementales, hay una cantidad de fósforo y una cantidad de potasio. Y dependiendo del tipo de ceniza, pueden aparecer otros tipos de nutrientes que van variando. Usos de la ceniza. Corregir la acidez del suelo. Sí, la ceniza es muy alcalina. Entonces, cuando tengo un suelo que es demasiado ácido, donde tal vez proliferan como muchos hongos, por ejemplo, la ceniza me va a ayudar a corregir la acidez del suelo. Mejora tu compost. Podemos mejorar el compost aplicando ceniza para incorporar estos dos minerales que hablábamos, que es el potasio y el fósforo. Y ayudando también a controlar a veces que el compost puede en algún momento tener un estado muy alterado de acidez, producto del proceso de descomposición que llevan los hongos para transformar la materia orgánica en como una nueva tierra, que es el compost. Para incorporar nutrientes, matar los hongos superficiales. Lo pongo sobre el suelo, luego de limpiar, se incorpora levemente. Entonces, cuando hago una rotación de cultivos o planto nuevamente, pongo espolvoreado, siempre por la tarde, suavemente cenizas en el suelo. Así voy a matar algunas como larvitas de pulgones que pudieran haber, algunos hongos, e incorporo suavemente en esa primera capa de tierra. A veces, como tenemos cenizas que vienen de la chimenea, lo que puedo hacer es, con un colador, aplicar suavemente. Tener mucho cuidado, porque las cenizas queman, son sales, y queman las hojas de las plantas. Entonces, siempre aplico por el suelo y por el borde. Y por último... ya... ¿Otro? Sí. Para guardar las semillas y evitar que se peguen los gorgojos. En las culturas ancestrales también, después de que las semillas están secas, las semillas se guardan con un poquito de ceniza y así evitamos que hayan bichitos que se estén comiendo las semillas. Las dejo dos o tres días en este como empanizado de cenizas y después las soplo y las guardo. Para los piojos de las gallinas también, los piojos que le crecen en las alas a las gallinas, les doy así una pasadita su talqueada de ceniza. Para controlar algas y nutrir los estanques, una cucharada de ceniza por 1000 litros de agua. O sea, al estanque que le salen como estas microalguitas, le puedo echar una cucharadita de ceniza al estanque para que no se me llene tanto de algas, ¿sí? Y podemos hacer este té de ceniza, o como se llama comúnmente, agua de vidrio, que es una taza de ceniza por 9 de agua, eso es el 10%, y lo dejamos reposar durante durante un día, lo agitamos, después lo filtramos dos o tres veces para que no me tape la bomba de fumigación o el spray que estamos usando, y esto nos sirve para controlar los pulgones, lo aplicamos siempre por la tarde. Entonces, sí. ¿Hacemos una cierre? Sí, hagamos un cierre. Eso, entonces, un montón de datos, de informaciones importantes para cuidar, seguir cuidando nuestras huertitas, nuestros cultivos, dándole ahí harto ojo a lo que son las plagas, distintas plagas. Hoy estuvimos hablando principalmente de los caracoles y los pulgones, que son muy frecuentes y muy molestos en estos tiempos, así que revise también el capítulo anterior sobre plagas igual, pero sobre la cloca, este hongo que le crece a los duraznos y molles generalmente. Agradecida entonces, esto fue otro Aires de Brotes y nos encontramos prontamente. Nos encontramos y te despedimos. Muchas gracias por venir a acompañar el trabajo de la huerta hoy día, y te vas con unas maravillosas ramitas de cilantro. Qué rico, huelen maravillosas estas ramitas de cilantro. Huerta Los Pimientos, entonces, un hermoso trabajo comunitario que se está dando acá. Muy, muy llamativo ahí todo lo que está creciendo, muy abundante, así que gracias por hacer posible esto. Sí, ya está la victoria, siembren. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que trae vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la azúcar en la sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Arriba los que luchan, compañeros, abajo la ley maldita, abajo el proyecto de ley antitoma. ¡Usurpadores son los legisladores! Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. ¿Qué está durmiendo, Lerminda? Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Part parte final de este Aire Puro en nuestra sección Renoticias, donde invitamos a nuestro compañero René a que nos haga ahí su análisis de distintas noticias que están sucediendo, que siempre son tantas, siempre se nos quedan algunas en el tintero, pero que es importante en el Aire Puro dar un espacio dedicado para eso. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, bien, en noviembre y mi cuerpo lo sabe y la universidad lo sabe, así que estoy full, pero bien, con toda la energía allí para el Aire Puro, para darle en el 800 y tanto ya en estos 16 años y compartir algunas noticias que sabemos que los medios de comunicación masivos no las toman en cuenta porque su agenda noticiosa tiene que ver con delincuencia, con política, con economía, pero los temas como ambientales están de lado, particularmente cuando estos temas dan cuenta del impacto negativo que tiene las industrias o algunos tipos de industrias, tanto en los ecosistemas como en las comunidades. Y también es importante de cuando las universidades asumen un rol de entregarles argumentos a las personas, a las organizaciones y a las comunidades que están defendiendo los territorios, los bosques, los humedales y ecosistemas que son complejos y que sirven para la regeneración de las vidas y también para tener el planetita una mejor salud que nos beneficia también a nosotros los humanos y no nosotros los humanos que participamos. Y con todo ese tremendo contexto que les hice, quería destacar la noticia de un estudio de la Universidad de Chile que revela una sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos en la zona céntrica del país en un estudio que son 50 años, entre 1970 y el 2020. Un equipo de investigadores revisó datos de 222 pozos y más de 26.000 derechos de aprovechamiento de agua entre el 70 y el 2020 entre solo dos regiones, las regiones de Valparaíso y O'Higgins. El análisis de los datos históricos concluye que las extracciones de agua subterránea en la zona aumentaron de 498 en 1970 a 8.883 en el 2020, es decir, un superávit como de 1.684%. Este estudio fue publicado en la revista científica de alto impacto Ciencia del Medio Ambiente y revela con datos y con gráficos la situación de sobreexplotación en que se encuentran los acuíferos en la zona central de Chile y lo que da cuenta un poco de que estas regiones son las que viene avanzando un tema de desertificación importante y esto también siento que nutre o alimenta la postura de organizaciones socioambientales como Modatima, que dan cuenta de que no solo la falta de agua tiene que ver con un tema de sequía, es decir, con menos lluvia que cae en la tierra y que regenera los ecosistemas, sino que también se refiere a un saqueo que está vinculado un montón con esta concentración de los recursos hídricos y con este código de agua que permitió este salto cualitativo y cuantitativo en el tema de los aprovechamientos de agua, de las aguas subterráneas. Así que ahí, bien que los departamentos de distintas carreras de las universidades nutran los temas ecosistémicos, de salud mental, de bienestar, etcétera. No solo cómo se fortalece el desarrollo económico de un país. ¿Ya? Eso como noticia número uno para destacar. Noticia número dos para destacar, acá yo no sé si, me parece que los tribunales ambientales, ahí soy un poco ignorante en algunos temas, yo no sé si ustedes cachan más, pero yo supongo que los tribunales ambientales, si bien tienen una lógica más como jurídica o judicial, no sé si son independientes del poder ejecutivo, en este caso del gobierno, pero ¿por qué doy esta noticia a propósito del autodenominado gobierno ecologista y que tiene re poco de ecologista en un múltiple de su accionar? Ya no bastaba con firmar el acuerdo de Escazú como para declararse ecologista, si más encima no lo lleváis a cabo. ¿Y a qué obedece esto? En que hay un perdonazo del Tribunal Ambiental a Nova Austral que atentaría contra la institucionalidad ambiental. Entre el 2015 y el 2017, los noruegos de Nova Austral incurrieron en sobreproducción de salmones en 3 centros de cultivo al interior de un parque nacional, el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes. A partir de ello, en junio del 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente decidió sancionarla con la revocación de las 3 resoluciones de calificación ambiental. Y recientemente, el Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación de la industria contra la decisión del SMA en uno de los 3 centros que tiene, anulando su revocación bajo el argumento de que la sanción resultaría desproporcionada pese a que produjo más de 1 millón de kilos por sobre lo autorizado en una zona de alto valor ecológico, cuyos efectos, como es la falta de oxígeno en el fondo marino, se mantuvo hasta por 3 años después de lo ocurrido en el hecho. Esta decisión resulta incomprensible toda vez que el propio Tribunal Ambiental asume que se generó un daño significativo en el área y que no hay certeza de que este haya sido reparado. Es decir, la sentencia se transforma en un perdonazo a esta industria que registra un extenso prontuario de infracciones ambientales y que mantiene y que también mantiene otros procedimientos sancionatorios en curso por el mismo cargo de sobreproducción, además de otros 24 eventos que no fueron detectados por las autoridades y que demuestran una política sistemática de esta industria en infringir la normativa ambiental. Entonces, para mí, René Esquella Soto, un gobierno ecologista lo que hace con una industria que tiene una sobreproducción constante, que tiene una cantidad de conflictos socioambientales importantes, incluida la muerte de buzos que trabajan con ellos, que en Noruega no se les muere nadie, pero acá por las condiciones de trabajo se concentran todas las muertes de buzos, yo le revocaría, la sancionaría en cuanto a reparación y a la caducidad de esta industria en particular. O sea, el daño en una reserva no puede ser permitido y así se puede generar un ejemplo o un modelo importante para que otras industrias, al ver la laxitud del gobierno, no quieran o no incentiven en tener sanciones tras sanciones. Total, después un buen bufete de abogados les va a aminorar las sanciones o a dejarlas sin efecto. Acá el gobierno debiera ser mucho más fuerte en esto y caducar estas cuestiones en particular. Voy a respirar un poquito. Buenísimo. Vamos a dar otro titular mientras... ¿Alguna consulta, algún comentario? Ahí va. Si tiene más noticias, compañero, y para dar una entre medio, un titular. Una que es a propósito de lo que se viene. Ustedes saben que estamos en fase de ciclo de lo que pasa con la naturaleza. Bueno, en el invierno la crecía de los ríos, cuando llueve todo, y en el verano lo que viene son los incendios. Y aquí hay que igual rescatar, aunque yo no sé qué tan ecologista sea la acción, pero me parece bien rescatar que a mediados de noviembre ya se esté generando un plan de construcción de más de 3.360 kilómetros de cortafuego para evitar o resguardar incendios forestales entre Atacama y Magallanes. Ojalá que este plan vaya de la mano con una fiscalización importante, cuando sabemos que los incendios del verano de este año en particular tuvieron responsabilidad importante las industrias eléctricas, que no hacen una buena mantención de su infraestructura, y eso generó las chispas necesarias para varios de los focos de incendio que arrasaron con miles de hectáreas en el centro sur del país. Ojalá que este plan de construcción de cortafuego vaya de la mano con este otro factor importante, pues, con el factor de hacer una fiscalización de las mantenciones de los temas eléctricos y la transformación de los tendidos en caso de el peligro que pueda conllevar esto. Uh-huh. Eso también para rescatar como noticia. ¿Cuál era el titular, Chechón? Que hay un titular que invitamos a revisar a propósito de las consecuencias que pueda tener reforma al servicio de evaluación de impacto ambiental. elimina el comité de ministros, fortalece lo técnico y permitirá la evaluación temprana de proyectos. Con esto, el gobierno afirma que el proyecto que se presentará entre las últimas semanas de noviembre y la primera de diciembre será una iniciativa que se está ingresando ahora en la Cámara de Diputados y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que supuestamente va a aportar a esto de la evaluación temprana de proyectos, pero se elimina el comité de ministros, que ha sido útil de alguna manera en algunos casos emblemáticos para frenar proyectos que no solo tienen un rechazo social, sino que evidentemente tienen una componente negativa sobre los territorios. Entonces ahí invitamos a la gente a observar esto que se viene ahora al final de noviembre, la reforma al servicio de evaluación de impacto ambiental. Ahora, Escuático, Checho, te escuchaba y claro, hay que revisarlo más y de repente podríamos tratar de gestionar alguna entrevista con alguien con el que podamos ahondar este análisis, pero si es que se viniera un gobierno de ultraizquierda, o sea, de ultraderecha con CAST, ese comité de ministros, tú cachai, que va a hacer pasar todo como full. Entonces, si es que se fortalece el componente técnico ante eso y no obedece a las sensibilidades de los políticos, sino que más bien a los elementos técnicos, bueno, que igual sabemos que los técnicos muchas veces están controlados por los partidos, pero yo no pensaba en un futuro gobierno tipo Milei o Kast, y también menos mal que no está el comité de ministros y que tienen un ente técnico y el que decide, pero claro, hay que analizarlo dentro de muchas más variables y factores para entender de mejor manera cómo esto al final se puede convertir en una facilitación del desarrollo de un montón de iniciativas, tanto mineras o extractivas en su máxima expresión, que puedan estar facilitándole su instalación. Totalmente, compañero. Esa es la idea, que vayamos viendo cuáles son las consecuencias. Claro. Oye, y por último, para destacar un conflicto que, si quieren ver el reportaje, es súper raro que salgan algunas cuestiones como socioambientales que le peguen como al interés económico, ¿ya? Pero acá sí hubo un reportaje y se destaca dentro de lo poco, y tal vez por eso mismo es destacable. En Chilevisión se generó un reportaje sobre el conflicto inmobiliario en el humedal de Batuco. Un millonario negocio, de concretarse el negocio, se saturaría de construcciones un espacio que tendría que estar protegido por la flora y fauna que habita en el lugar. La municipalidad de Lampa busca que el humedal no siga en manos de particulares y compró 27 hectáreas. Está interesante porque ustedes lo pueden buscar en YouTube, así como conflicto inmobiliario en el humedal de Batuco, y les puede salir el reportaje un poco para entender en qué está este conflicto y que tendría consecuencias complejas para los ecosistemas y, obviamente, ya lo vimos con el tema de la lluvia y todo, para el encauce de los ríos, la regeneración de los embalses, de las napas subterráneas, a propósito de la noticia inicial que di sobre la sobreexplotación que hay de esta. Así que eso para compartir, están pasando muchas cuestiones en particular, hay otras noticias que son más como de nivel global, que el tema como de que hemos batido nuevamente récord en la concentración de gases de efecto invernadero, pero la gente está como no miren arriba, así como que les da lo mismo lo que está pasando con el ecosistema, porque están súper metidos con el tema de la seguridad, la delincuencia, la inmigración ilegal. Es heavy cuando uno conversa en la calle o en el mercado o en algunos espacios o en los colectivos, en fin, y no salen de esas temáticas, y ahí uno tiene que conversar un poco para hacer un análisis un poquito más global y comprender lo que está pasando con eso y con la concentración de las noticias, que olvida elementos que son súper importantes y que por eso también son tan relevantes los medios de comunicación alternativos, comunitarios y públicos. Uh-huh. Eso. Buenísimo, muchas gracias, compañero. Abrazotes para ambos, se les quiere, aguante. Cariños, gracias. Sí, recordar también de que por estos días, 17 de noviembre, desde 1983 hasta el 2023, van 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son 40 años de resistencia y rebeldía desde abajo y a la izquierda, así que un aguante ahí Chun, un cineasta, presentó una película ahí en el FIC Gualmapu, así que aguante por ahí. Por otra parte, también invitamos siempre a revisar las páginas de Grupo Apoyo a los Presos Políticos, GAPP, GAP, a propósito de lo que está ocurriendo con Vicente Contreras. Llaman a la libertad para Vicente Contreras, que el día 17 de noviembre finalizaba el juicio oral en lo penal de Vicente Contreras en el Centro de Justicia. No llegó a su fin porque no se pudo constituir la sala, ya que no había jueces disponibles, siendo un juicio que lleva más de 2 años. El supuesto ilícito es un lanzamiento de bomba Molotov en base a pruebas falsas, con lo cual se acusa al compañero el día 29 de marzo del 2021. Vicente estuvo en prisión preventiva con medidas cautelares y hoy el día 17 terminó el proceso. Y cáchense, se reagendó una nueva fecha para continuar el juicio el día 19 de marzo del 2024. O sea, hermano, de aquí al 2024. Los testigos que presenta la fiscalía son funcionarios policiales más los testigos de Vicente. El proceso de juicio podría durar entre 2 o 3 días en esa fecha. Así que se invita a mantener la movilización y la convicción a propósito de la libertad del compañero Vicente Contreras. No olvidemos, todavía tenemos presos y presas políticas de la revuelta. Liberar a los presos por luchar. Hoy día también se generó una marcha a favor del pueblo palestino en Concepción. Así que también ahí hay un aguante desde Concepción. Resumen.cl nos da la noticia. También se han hecho marchas a propósito de recordar los asesinatos de los huaychafes en Gualmapu. Eso también está ocurriendo, estuvo ocurriendo, y a favor de los presos políticos de la CAM, que están algunos en huelga y otros no, huelga de hambre. También gracias a la compañera, una compañera muy querida, sabemos de que el sábado 25 de noviembre en la Plaza de Melipeuco a las 17 horas se va a hacer una tarde de serigrafía, así que se invita a participar en defensa del río Truful Truful y para estampar la bandera a propósito de ríos libres, Melipeuco sin centrales. Eso, qué buena, aguanta ahí para Melipeuco. Hoy día, igual, este sábado 18 de noviembre, hay un festival por la memoria a 50 años del golpe y por los derechos humanos. Esto es en la Plaza Yungay, en Valparaíso, en el Cerro Yungay, donde va a haber olla común. Ya tiene que haber empezado una visita guiada a la Casa de la Memoria, talleres para niños y un festival de homenaje con la participación de la Asamblea Musa, y de cierre va a estar Evelyn Cornejo. Bueno, Musa, qué bacán. Y hoy día también, 18 de noviembre, desde las 14 horas hasta las 21 en la Quebrada Verde con República y en Playa Ancha, fiesta de la primavera. Así que ahí organiza el Centro Comunitario Ocupado Hormiguero y en colaboración con la Junta de Vecinos 116. Actividad comunitaria y familiar libre de alcohol. Van a estar varias personas ahí motivando, espacio para niñeces y feria de organizaciones. Así que vaya a la fiesta de la primavera en defensa de la alegría popular. Está buena. Centro Comunitario del Hormiguero. Y también, y también invitamos a hoy día y mañana, ¿cierto? Otro fin de semana de teatro del Encuentro Colaborativo de Escenas a Pie de Cerro en el Citeriazo, subida Ecuador 428. A eso de las 7 más o menos, 8 parten las obras. Hoy, particularmente a las 8 de la tarde, la compañía Estudio Creativo presenta Movimiento de Personas que nos encontramos en la frontera dando la lucha por la libertad. Y mañana domingo 19 a las 19 horas, Teatro Sin Pestillo presenta Leviatán. El próximo viernes va a estar la Casa de los Siete Espejos, y el sábado, creo que eso ya es el final de este encuentro, se presenta el colectivo Urgente Delirio con la obra Ramiro, ya, para la memoria. Así que eso, pues, compas. Eso, entonces, aguanta ahí este Aire Puro 807, aguante todas las organizaciones que se siguen articulando, se siguen encontrando, un montón de actividades que están pasando en todos los territorios, así que ahí, pues, todo el amorcito y todo el nehuén para todos esos pueblos organizados. Y para toda la gente ahí que nos hemos encontrado en la calle, que la está pasando ahí más o menos, hartos cariños, harta fuerza, no estamos solos, gente, nos vamos encontrando y nos vamos ahí anehuenando, fortaleciendo, revinculándonos, comprendiendo de que esto de alguna manera es camino. Así que harto aguante, abracitos, que estén bien, esto fue Aire Puro. Lo que muchos disimulan no nos pueden imitar. Que grito revolución.